puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Shinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Buenas tardes a todos, qué alegría nuevamente estar en sus casas. Sí, hoy con un programa súper especial, hoy vamos a hablar de los sueños, de todas aquellas metas que son conquistables cuando el corazón está activo y la mente programada para soñar. Hoy estamos con invitados maravillosos y acompañados, por supuesto, de nuestros super reporteros. Empezamos abrazando con el corazón y con mucho caramelo a nuestra preciosa Cianita Yepes. Hola, mi Ciani. Hola, doctorita Caramelo. Hola, yo me llamo Ciana Yepes y estoy muy feliz de estar en un programa más de Niños y Niñas al Micrófono. Bienvenido, Jefferson. Hola, soy el periodista Jefferson Lara y estoy contento de participar en un nuevo programa de Niños y Niñas al Micrófono. Y hoy tenemos estreno, una maravillosa caramelita que se integra al equipo, por supuesto, con enormes destrezas de periodista y de una reportera que tiene un futuro brillante, nuestra preciosa Solecita. Bienvenida, mi corazón. Hola, mi Sol. Hola, doctora Caramelo. Hola, yo me llamo Solange y estoy muy contenta, muy feliz, muy emocionada de estar aquí y muchas gracias. Bienvenida, princesa. Está el equipo completo y con estos invitados maravillosos damos inicio a nuestro programa. Sí, Anita. Hoy estamos presentes las niñas y niños al micrófono. Sean bienvenidos. Todos los miércoles a las 7 de la noche, 19 horas, en Radio Casa de la Cultura, por frecuencia 940 AM o por www.radiocce.com. Descárgate la app en el celular de la radio CCE y por supuesto nos podemos escuchar mejor. Y también por nuestro Facebook Mamá Universitaria. Déjanos tus comentarios. Yo escucho Mamá Universitaria. Hoy en Mamá Universitaria, en nuestro segmento Niños y Niñas al Micrófono, todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Walt Disney. El tema del día de hoy, los sueños en proceso, historias de vida que nos cuentan los retos y procesos que viven o han tenido que vivir por cumplir sus sueños. Por eso es muy importante conocer sus historias. Y todo este contenido lleno de magia y de caramelo, solo por Radio Casa de la Cultura y Radio Revista Mamá Universitaria. Así es que vamos a empezar. Hola, soy Isabel. Hola, soy Martín. Hola, soy Darío. Hola, soy Yolanda Rosales Parral. Mamá Universitaria presenta Niños al Micrófono, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, y para iniciar este programa que está lleno de magia, de sueños, de todas esas metas que son conquistables, tenemos grandes invitados, grandes soñadores, que ahora su sueño se ha transformado en realidad. Cianita, tienes tú una primera y maravillosa invitada. Sí, doctorita. Para comenzar nuestro segmento, damos la bienvenida a Daniela Martínez Soto, edad 19 años. La razón por la que vive en Ucrania es para poder cumplir su sueño de ser la mejor piloto y poder conocer diferentes países y culturas. Bienvenida y es un gusto tenerte aquí, Daniela. Hola a todos, un gusto, mucho gusto a todos, conocer a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como dijo Ciana, yo soy Daniela Martínez, tengo 19 años y yo voy aquí en Ucrania un año y medio. quiero agradecerles a todos por la invitación y espero que podamos conocernos y poder contarles sobre mi experiencia aquí en Ucrania. Muchas gracias, Dani. Doctorita, creo que también tiene una invitada especial. Así es, mi Cianita. ¡Mire qué hermoso! Conectar ese sueño de ser un piloto, mis caramelos. ¡Qué genial! Y también los sueños están articulados con la música. Hoy tenemos un grupo increíble de talentosos jóvenes, de talentosos artistas que nos acompañan. Hoy presentamos con inmenso honor y caramelo al Grupo Diamante, un grupo artístico que presenta una compilación exquisita de música tradicional ecuatoriana. ¡Qué valioso! ¡Qué maravilla! Adaptaciones musicales a su estilo, de éxitos latinoamericanos, por supuesto, y composiciones musicales propias. Hoy está con nosotros Dianita Vaca, vocalista, una guagua increíblemente talentosa, principal del grupo, vocalista principal, Gabriel, segunda voz, y la dirección musical, además del bajista, que es Javier Rojas. Les damos la bienvenida al Grupo Diamante. Qué gusto que estén con nosotros. Hola, ¿cómo les va? Qué gusto poder estar compartiendo este segmento tan bonito con ustedes. Y yo soy Gabriel, soy guitarrista y segunda voz de Grupo Diamante. Y bueno, les queremos comentar ahí unas sorpresas que tenemos preparadas para esta semana. ¡Qué genial, Gabriel! Por supuesto que sí. Ya vamos a dar esta sorpresa a nuestros queridos caramelos y a la gentil audiencia que está junto a nosotros en Niños y Niñas al Micrófono. Jefferson tiene una invitada increíble que forma parte de nuestros soñadores. Jefferson, te escuchamos. Sí, Doc. Nuestra siguiente invitada es Magali Carpio. Ella es mamá universitaria, activista y está en proceso de cumplir su sueño de ser una comunicadora social. Bienvenida, Magali. Hola, buenas tardes, niños y niñas al micrófono. Buenas tardes, doctorita, y a los invitados igual. Qué bonito poder compartir un espacio como este en el que por primera vez escuchamos de los niños preguntas que quieren saber, que quieren conocer y poder tal vez compartirles un poco de lo que ya hemos avanzado en la vida. Muchas gracias por invitarme y por ser mamá universitaria. Qué hermoso, Maguita, qué hermoso, qué honor tenerle. Qué testimonio más valioso el que una mamá universitaria, una madre universitaria, hoy nos comparta también su experiencia. Bueno, y la Solecita me dice que quizá tiene a la invitada más loca del grupo. Solecita, ¿quién más invitaste tú? Damos la bienvenida a la doctora Caramelo. Ella es la locutora de nuestro programa, pero hoy también nos va a compartir cómo ha sido su proceso para ser la mejor doctora. Bienvenida. Gracias, mi corazón. La Solecita tuvo la bondad de invitar a esta nariz roja. Y junto a estos maravillosos artistas estaremos también compartiendo un sueño de ayuda social, de alegría y de armonía que nos ha permitido ahora manejar este traje con tanto orgullo y con tanto honor. Estos son nuestros hermosos invitados el día de hoy en Niños y Niñas al Micrófono. Yo escucho mamá universitaria. Bueno, y en esta primera parte de la entrevista, estamos muy alegres en tenerles en nuestro programa. Para empezar con la entrevista, vamos a dar paso a nuestra preciosa reportera, Cianita Yepes, que inicia con su invitada. Gracias, doctorita. Bienvenidas y bienvenidos. Nuestra pregunta es, ¿qué elementos se necesitan para conseguir un sueño? Comenzamos con Grupo Diamante. Claro que sí. ¿Qué elementos se necesitan para cumplir un sueño? Bueno, se necesita mucha responsabilidad en este mundo de la música, mucha perseverancia, tener mucho amor por el arte o a lo que le vas a dedicar mucho tiempo, ya que, bueno, como en todas los trabajos que o las experiencias que tendremos en la vida, van a haber momentos buenos y malos. Entonces, es muy importante, sobre todo, yo pienso que la perseverancia y la responsabilidad. Muchas gracias, Gabriel. Todo lo que has dicho es muy importante. Doctorita Caramelo, creo que también tiene una pregunta. Claro que sí, mi Cianita. Qué maravilla lo que nos comenta Gabriel. Es necesario tener elementos fantásticos que se articulen a nuestra vida para generar un sueño. Y seguro estos elementos también los tiene Magali. Y hoy queremos conocer si ya conseguimos nuestras metas, mi querida Maga. Debe dejarse de soñar. Las personas deben dejar de soñar. ¿Qué piensa usted? Gracias, doctorita Caramelo. No, yo creo que más bien mientras más soñamos y alcanzamos y nos probamos a nosotros mismos que somos capaces de alcanzar los sueños que algún día nos imaginamos, más bien nos da como esperanza o ganas de cada vez ir un poquito más adelante, cada vez subir un poquito más. Entonces, soñar me parece que se compone de ir haciendo que los sueños pequeñitos hagan que se forme como el sueño de nuestra vida. ¡Qué maravilla, Maguita querida! Realmente esas son las palabras exactas, Caramelitos. Y queremos también que Solecita tenga una pregunta importantísima para Dana. Te escuchamos, Sol. ¿Qué o quién es tu inspiración para seguir cumpliendo tus sueños? Bueno, yo creo que mi mayor inspiración y a la que le debo todo es mi familia. Mis papis, ellos han sido dos personas que siempre han estado ahí para mí, y a pesar de que ellos yo les he visto estar muy abajo, ellos han sabido cómo crecer y cómo salir adelante, y eso es lo que ellos me han inculcado a mí, y eso es lo que me inspira casi todos los días para poder seguir adelante y nunca poder rendirme. Otra inspiración también que tengo es sobre un youtuber llamado Juanpa Zurita, el cual es un youtuber mexicano que tiene 23 años y él ha podido cumplir todos los sueños que se ha propuesto. A pesar de que ha tenido muchos altibajos, siempre ha sabido cómo salir adelante y cómo ser quien es, y sin importar lo que digan los demás, poder cumplir todos los sueños que se ha propuesto en su vida. ¡Qué hermoso, mi Dani! ¡Qué hermoso! Claro que sí. Miren que tenemos muchas fuentes de inspiración que pueden motivar un sueño. Y sabemos que Jefferson tiene algo muy importante que preguntar a los invitados. ¡Jefferson! Pregunta para Grupo Diamante, Gabriel. ¿A veces has pensado en retroceder y no seguir más? ¿Por qué? ¿Retroceder y no seguir más? No, no, no. La verdad, sabes que puedes a veces arrepentirte de cosas por errores que hemos cometido. Yo, tanto Grupo Diamante como en mi carrera musical personal, a veces hemos cometido errores que quisiéramos retroceder. Pero como mucha gente nos dice, si no nos hubiéramos equivocado de esa manera, no seríamos lo que somos hoy. Entonces, eso, por esa ventaja, tenemos ahora el paso mucho más firme. ¡Qué valioso, Gabriel! ¡Qué valioso! Sin duda, de los errores son los más importantes aprendizajes. Hoy estamos en Niños y Niñas al Micrófono, con grandes soñadores y con nuestros preciosos caramelitos que alzan su voz haciendo esto, conquistando nuevos sueños, inspirándonos a todos a seguir soñando. Nuestros hermosos invitados, estos valiosos, personas artistas, personas que hacen activismo social, grandes profesionales, hoy nos acompañan en un programa maravilloso de los sueños. En nuestro segmento, Ponle Oído, vamos a escuchar un tema del Grupo Diamante, de nuestros invitados. Y después de esta canción, vamos a contar cómo ha sido su evolución, cómo ha sido su proceso, cómo han logrado conquistar ese sueño de ser ahora grandes y valiosos artistas. Vamos a escuchar. Y recoger las caricias que ayer di. Quisiera tener mi vida en blanco para empezar de nuevo junto a ti. Pero debo aceptar que ya es muy tarde, que lo nuestro ya no puede continuar. No sé si soy valiente. Yo soy cobarde. Quererte tanto y tenerte que olvidar. Yo volveré por mis pasos andados, con la esperanza de que tú seas feliz. Adiós, amor, huye de mí, vete muy lejos, a donde no pueda alcanzarte mi desdicha. Adiós, amor, huye de mí, vete muy lejos, a donde no pueda alcanzarte mi desdicha. andados, con la esperanza de que tú seas feliz. Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos, a donde no pueda alcanzarte mi desdicha. Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos, a donde no pueda alcanzarte mi desdicha. Si yo renuncio a ti es porque te quiero, pero tengo que respetar lo ya vivido. Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos, a donde no pueda alcanzarte mi desdicha. Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos, tú no mereces un cariño compartido. Tú no mereces un cariño compartido. Tú no mereces un cariño compartido. Grupo Diamante, ¡qué maravilla! A la distancia me hace muy feliz poder sentir un poquito más cerca de Ecuador, porque la verdad aquí no, pues, se puede escuchar nada de nuestra música, pero la verdad muy feliz poder escuchar algo de mi casa, de mi hogar. Y igual muchas felicidades al Grupo Diamante, espero que sigan cumpliendo sus sueños y puedan seguir siendo como son. Sí, chuta, creo que la música es uno de los sueños más difíciles de cumplir, ¿no? Porque no se ha considerado, creo, casi siempre el arte como una prioridad, la cultura como una prioridad, cuando es muy importante, fundamental, diría yo, y se vio en esta pandemia como la música, el cine, las artes, la comunicación, las diversas formas de expresión nos salvó un poco de toda esta presión psicológica que ando por la pandemia, ¿no? Entonces, a veces apostar toda tu vida a la música o a algún tipo de arte es muy complicado, ¿no? Porque sabes que no va a ser precisamente lo que te mantendrá, no es lo que te dará el sustento, ¿no? Pero aún así luchas por ese sueño y tal vez ahí es cuando más brillas y puedes llegar a cumplirlo, ¿no? Me parece que es un sueño que requiere mucho coraje. Bueno, al tú ser músico, y a veces en tantas situaciones que estás en la vida, aprendes, yo en mi caso, por ejemplo, aprovecho a veces momentos de bastante de intenso felicidad o intensa tristeza. Me ha funcionado y a veces por ahí salen composiciones muy bonitas. O a veces en la cabeza me imagino, juego bastante con mi imaginación, me imagino como que toda una novela en mi cabeza y por ahí logran salir nuevas ideas musicales. Y estamos aquí compartiendo con grandes soñadores en nuestro querido programa Niños y Niñas al Micrófono. Bueno, Grupo Diamante, Gabriel, ha sido un proceso, creo yo, un proyecto que ha ido caminando para lograr lo que ahora son. ¡Qué hermosa voz de la Dianita Vaca! Cuéntenos un poquito, ¿cómo ha sido ese proyecto para llegar al sueño Diamante? ¿Cómo están? Bueno, les contamos un poquito. Yo soy Diana, soy vocalista de Grupo Diamante. Ese proceso ha sido muy largo para poder formar Grupo Diamante, pero ha sido un proceso súper interesante. Hemos trabajado día a día en todo lo que tenemos que hacer. En mi caso, vocalmente, ellos pues con su instrumento, su guitarra. Y todo esto también es una pasión, un amor al arte, ¿no? Y muchísima dedicación. Muchísima dedicación. Cuando siento que cuando algo te gusta, no lo sientes ni siquiera como un trabajo, lo haces simplemente por amor, por pasión, y eso tiene un buen resultado siempre. ¡Qué genial, Dianita! Una voz maravillosa, Caramelos, la vocalista principal de nuestro Grupo Diamante. Dianita, querida, cuénteme un poco, ¿cómo así Diamante? ¡Qué bonito nombre! Están brillando, de hecho están ya ustedes brillando. Exactamente por eso, porque cuando buscamos, cuando pensábamos en qué nombre ponerle a la agrupación, yo dije, tiene que ser algo bonito, que sea como lo que nosotros hacemos, que brille, que sea como un diamante, porque lo que hacemos es nuestra música nacional ecuatoriana es un diamante. Entonces dije, pongámonos grupo diamante. Y de ahí nace entonces del intelecto de Dianita. ¡Qué maravilla, por supuesto! Imagínense, motivar en nuevas generaciones nuestra música nacional es realmente un legado que se deja a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Hermoso, hermoso legado que se está dejando de parte de nuestro querido Grupo Diamante. Bueno, y en esta segunda parte de la entrevista queremos seguir conociendo a nuestros invitados con ciertas infidencias, ciertas cosquillitas que tenemos por ahí en preguntas muy inteligentes de nuestros reporteros. Dianita, querida, te escuchamos. Tienes una pregunta muy especial para tu invitada. Sí. Dani, cuéntanos, ¿qué situaciones buenas has tenido en todo este tiempo en el proceso de cumplir tus sueños? Bueno, la verdad, una de las cosas buenas y de las cuales me siento más orgullosa es que por fin pude haber sentido ese amor por mí misma y también la manera de poder hacer las cosas por mí sola y no depender de nadie. Es algo de que me siento muy orgullosa porque antes no pensaba que lo podía lograr, pero ahora que estuve en situaciones muy difíciles, supe que estas cosas te hacen más fuerte y cada día más valiente a poder enfrentarte a muchas cosas. Entonces, para mí es algo muy bueno y lo que agradezco a Dios por haberme puesto en situaciones difíciles en las cuales he podido salir sola y poder ser quien soy. Muchas gracias, Dani. Ahorita te tengo otra pregunta para ti. ¿Cómo es tu vida allá cumpliendo tus sueños? Bueno, aquí mi vida, la verdad, lamentablemente por la cuarentena no he podido disfrutar mucho de Ucrania, pero de lo poco que conozco, a mí me ha gustado muchísimo la ciudad que estoy estudiando, que se llama Kropivnitsky. La verdad es una ciudad pequeña, pero que me ayuda mucho a concentrarme en lo que vine, que son mis estudios, y poder cumplir mis sueños. Pero de ahí sí me gustaría, si Dios quiere que la cuarentena se termine, poder conocer muchos más lugares aquí en Ucrania y en toda Europa. ¡Hermoso, Dianita! Bueno, Danielita es piloto. ¡Oh, caramba! ¿Cómo así escogimos esa carrera tan particular? Y a veces uno cree que las carreras tienen género y eso corresponde a los hombres. Pero hoy tenemos una maravillosa compatriota que está cumpliendo el sueño de ser piloto. Piloto comercial, Danielita, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, la verdad fue un proceso muy largo y complicado porque la verdad yo no tenía decidido qué seguir. Primero comencé con seguir medicina, luego con veterinaria, luego con arquitectura y así, que la verdad ninguno me hacía sentir feliz y no me llenaba. Hasta que luego sentí que lo que yo quería hacer es, sinceramente, salir del país, poder viajar, poder conocer nuevos lugares y qué mejor cosa que hacerlo manejando tu propio avión. Entonces, la verdad, fue lo que yo decidí y lo que estoy haciendo en estos momentos. ¡Qué hermoso, Dani! Eso realmente motiva a nuestros caramelitos. La Cianita ya quiere subirse en un avión. Ahí me estás dando la mano. Ciani, tenemos otra pregunta para nuestro invitado. Sí. Dani, ¿nos podrías decir alguna frase en ucraniano? Claro, con mucho gusto. Justo ahorita preparé una frase para los futuros soñadores. Denme un segundo. Y dice así. Mine povinni rinnovate naši mri, mi povinni znesti barieri, jaki savivajuš nad ih vikonovate. Lo que quiere decir es, no hay que derrumbar nuestros sueños, hay que derribar las barreras que nos impiden a cumplirlos. ¡Qué hermoso, Dani! ¡Muchas gracias! De nada, Cianita. Y son palabras inspiradoras de nuestros invitados hoy en este programa de los sueños, mis caramelos, más aún los niños, que son quienes más sueñan, que pudiéramos seguir siendo niños siempre y no abandonar esos sueños. Y creo que así han actuado nuestros hermosos invitados del Grupo Diamante. Dianita y Gabriel, bueno, seguro vienen más sueños. Cuéntenos un poquito cómo ha sido su trayectoria, dónde se han presentado, cómo ha sido un poco ese camino del Grupo Diamante. Claro que sí, déjenme contarles que como Grupo Diamante estamos aproximadamente ya 3 años. Ha sido una experiencia muy bonita, justamente Diana ya les comentaba la razón del nombre del grupo y bueno, es un gusto poder estar con ustedes compartiendo siempre tantos espacios Quiero contarles que estamos programando para el viernes que viene, vamos a hacer un concierto virtual, así que no se lo pueden perder. Es un concierto virtual en el cual es este viernes 16 de abril a partir de las 19:30. Pueden acceder a las entradas a la venta en la plataforma de Buen Plan. El evento se llama Homenaje a lo Nuestro. Vamos a estar homenajeando, por supuesto, nuestra música nacional. ¡Qué genial, Gabriel! Todos invitados, recuerden, esto es imperdible. Y miren, qué maravilla que tengamos caramelos tan jovencitos, porque yo asumo que Gabriel está entre los 15 y 16 años. ¿Cuántos años, Gabriel? Aproximadamente. 15, adolescente todavía. Pues sí, puedo decir que ya soy mayor de edad, digamos que ya soy mayor de edad. Ya votó, ya estuvo en las votaciones. Bueno, el Grupo Diamante es inspiración también para tantos niños que les gustaría ser artistas. ¿Qué consejos les dan, chicos, a nuestros caramelitos, a los niños que ahora forman parte de nuestra audiencia y que quieren ser artistas, que quieren ser cantantes? ¿Qué tienen que hacer? Claro que sí, les podemos dar el mensaje primero como Grupo Diamante, que nosotros intentamos sobre todo rescatar nuestra música, ¿no? Entonces que valoren nuestra música tradicional ecuatoriana, que es muy rica en todo lo que es composición, en sus letras, todo es genial. Y bueno, para los chicos en este mundo de la música, como les mencionaba Diana también y yo desde un inicio, se necesita mucha perseverancia, mucha responsabilidad y constancia en el hecho de si es que ustedes quieren cantar, es algo muy bonito. Si quieren tocar un instrumento como la guitarra, es algo también muy bonito. Pero se necesita mucha perseverancia y van a ver que los resultados son muy gratos, porque este mundo de la música es hermoso en realidad. Es verdad, Gabriel, qué maravilla, son palabras súper importantes. Y saben que los soñadores también pueden transformarse y convertirse a través de nuestra rutina, de lo que somos y de esos grandes sueños que aspiramos ser. La vida de mamá universitaria, cuéntanos. Gracias, Anita. Bueno, la vida de mamá universitaria, claro, es una etapa, ¿no?, en la que se es estudiante. Yo soy mamá desde el colegio, entonces yo fui mamá en colegio y ahora mamá universitaria, y ya estoy justamente, como les decía, en el proceso de cumplir mis sueños. Ya no me falta mucho para graduarme, ya trabajo en mi profesión, entonces ya solo me falta como la oficialidad para decir que soy comunicadora social, pero creo que he cumplido sueños más allá de ser comunicadora social, precisamente con el hecho ya de ser madre y poder llevar un activismo a través de la comunicación, que es mi profesión, y a través de mi estilo de vida, que es la militancia política, ya es un sueño, ¿no? Y claro, no fue un proceso tampoco fácil. Se tuvieron que atravesar algunas cosas justamente desde el hecho de ser mamá adolescente, y luego el decidir organizar mi maternidad y en el camino encontrar también que la comunicación sea una herramienta para hacer lo que ya venía haciendo como una forma de organización social, ¿no? Entonces, creo que el mayor sueño es haber podido eso, que todas mis pasiones converjan en una sola y se conviertan en lo que soy ahora. Y justamente ser mamá universitaria, creo que a ser mamá universitaria le debo el 70-80% de lo que soy y de todas las dificultades que he tenido que atravesar. Una mamá universitaria, bueno, creo que todas las mamás, incluso en los espacios laborales también, no tenemos el reconocimiento de una existencia, ¿no? De decir, somos mamás y tenemos necesidades en particulares, como una licencia de maternidad, como un permiso de lactancia, como cosas en específico que solo lo sabemos las mamás, y incluso hasta poder exigir que los padres puedan ejercer su derecho a la paternidad, a estar pendiente de los niños también, y que la crianza sea colectiva. Pues para decirles todo lo que les digo ahora, ha sido un proceso muy difícil en el que mi hija, más allá de ser mi hija, es mi compañera, es quien también desde justamente espacios como estos me ha permitido cumplir sueños de la mano. Muchas gracias, Maga. Ahora sí, Jefferson, dinos tu pregunta. ¿Cómo se va a futuro cumpliendo sus sueños? Ahí sí. Ya les decía que justo estoy en ese proceso en el que ya me estoy viendo cumplir los sueños, ¿no? Porque ya me faltaba lo último como para incluso tener una estabilidad tal vez hasta económica, ¿no? Que es tan fundamental, lamentablemente, para poder criar. Entonces ya estoy así a cada vez más independiente, porque no es lo mismo tener una maternidad de una mujer que ya haya tenido su profesión, su matrimonio, tal vez. Yo soy madre, como le decimos con uno de los segmentos de mamá universitaria, yo soy doblemente mamá, entonces yo le crío a la niña sola, y poder ya terminar la universidad es ya la última meta que faltaba. Maravilloso, Maguita, qué genial. Tenemos grado, entonces. Tenemos fiesta. Se nos gradúa una gran comunicadora social. Magui, querida, usted hace activismo social. Cuéntenles a los niños qué es hacer activismo social. Realmente trabajar por los derechos de los demás y el bienestar común es una misión de vida. Qué hermoso que traslademos este mensaje a nuestros niños. ¿Qué es eso de activismo social, mi querida Maguita? Sí, doctorita Caramelo, qué bestia. A mí me llena de mucha felicidad poder hablar en distintos espacios sobre lo que significa desde lo social, ¿no? Todo lo social, porque el activismo en sí es justamente eso, activar, estar activos. Nosotros ahorita estamos haciendo activismo. Estamos dando un espacio a niños que tal vez no tendrían una posibilidad real de estar en un medio de comunicación. Estamos haciendo comunidad también, entonces justamente el hacer activismo o militancia o organización, como quieran llamarlo, el reunirte y hacer una comunidad es justamente ir tras un sueño colectivo. Entonces yo no me imagino, por ejemplo, me acuerdo cuando estaba el tema de que no, la educación ahora ya no es gratuita porque todos tenemos que tener acceso a internet para poder acceder a la educación. Y había muchos compañeros que por más que estén en una universidad particular no tenían acceso a internet, o que por otro lado desde la universidad pública peor aún tuvieron que dejar de estudiar. Y cómo ahí te solidarizas con tu compañero diciendo, no, yo también me uno al paro virtual, o como los docentes cuando no les pagaron al inicio de la cuarentena tuvieron que hacer un paro virtual. Entonces justamente el hacer activismo es ser esa chispita que se encienda cada vez que una injusticia se prende. Qué maravillosas palabras, Maguita querida. Nos deja inspirados. Y todos los niños que se inspiren en todos los testimonios de nuestros soñadores, sigan soñando, caramelitos, que los sueños se hacen realidad, completamente de acuerdo. Y atrévete a soñar, sin duda, la vida que has soñado para ti mismo. Por supuesto, los sueños son conquistables. Ve hacia adelante y haz que tus sueños se hagan realidad. Esta hermosa misiva nos da Ralph Waldo Emerson. Ya volvemos con nuestro segmento Niñas y Niños al Micrófono después de estos mensajes de Radio Casa de la Cultura. Ya regresamos. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas, a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Yo escucho mamá. Bueno, Y parte de estos soñadores también son nuestros maestros. Sin ellos realmente no tendríamos la capacidad de soñar. Los maestros dejan en nosotros su huella personal y su huella de amor. Bueno, los profesores son personas realmente importantes en el proceso de cumplir sueños. Decir gracias a estas maravillosas personas que no solo nos transfieren un conocimiento, sino su propia energía, su propio corazón, nos hace decirles gracias, profes, gracias, porque somos quizá un poquito de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, y estamos soñando, soñando con grandes invitados. Hoy nos han acompañado personas que nos dejan su huella de amor, su huella de dedicación y constancia. Generar un sueño es una carrera no de velocidad, sino de constancia y dedicación. Así lo han dicho nuestros invitados. Y por eso queremos conocer, queremos entender un mensaje final que llegue y nos inspire. Bueno, Cianita, vamos a dar paso a todos nuestros locutores e invitados. Aunque tú me tienes una pregunta un poco complicada, mi Ciani. Así es que te escucho. Ok, doctorita. Nuestra querida doctorita Caramelo nos va a contar sobre cómo ha sido su proceso para cumplir sus sueños y un mensaje final. Doctorita. ¡Ay, mi corazón! Bueno, yo no sabía de esto, Caramelitos, así es que realmente a mí también me cogieron en frío que iba a ser de los invitados. Y quiero agradecerles que me permitan compartir mi testimonio. La doctora Caramelo es una psicóloga infantil, pero no sabía que era la doctora Caramelo hasta que pasó un episodio difícil en mi vida, falleció mi papi, y me di cuenta que en las salas del hospital había demasiada tristeza. Así es que pudimos llegar a un proyecto de apoyo social, de ayuda social terapéutica, y se crearon los Zapatitos de Colores, un grupo de médicos, psicólogos y profesionales que ahora llevan alegría, terapias de amor y de abrazos a todos los hospitales, a nuestros enfermos, a muchas personas. De ese grupo maravilloso sale la doctora Caramelo Cianita. Ahora he cumplido mi sueño de ser la doctora Caramelo, de poder llevar a través de la nariz roja palabras de aliento, abrazos que curan y sobre todo el acompañamiento. La enfermedad necesita de mucho amor y entendimiento. Y eso nos ha dado la vida como parte de un sueño cumplido. Así es que estamos felices de ser ahora la doctora Caramelo. Y gracias por invitarme a este grupo maravilloso de soñadores. Muchas gracias, doctorita Caramelo. La verdad, su labor es muy importante para este mundo. Muchísimas gracias. Oh, mi corazón. ¿Y sabe cuál es uno de mis más grandes sueños? Estar aquí con mis caramelos, con Cianita, con Jefferson, con Solecita, con una productora increíble que se conecta a nuestro corazón y que nos permite llegar a ustedes, querida audiencia, con programas realmente completamente espontáneos, donde la magia de los niños, donde la voz de los niños es escuchada, donde nos divertimos, donde hacer comunicación es hacer un poquito de travesura. Hoy estamos en travesuras y también en sueños. Así es que sabemos que este día, viernes 15 de abril, tenemos sorpresas. ¡Sí! ¡Sorpresas! No queremos despedir el programa sin invitarles a todos, porque nuestros invitados, el Grupo Diamante, realiza un homenaje maravilloso, un homenaje musical, un concierto online. Gabriel nos va a dar todos los detalles porque seguro toda nuestra audiencia va a estar presente en este maravilloso concierto, en un homenaje valiosísimo a nuestra música nacional. Gabriel, ¿cuándo es el concierto? ¿Cómo adquirimos las entradas? Que todos estamos muy atentos de asistir. Claro que sí, no se lo pueden perder el concierto de Grupo Diamante, porque vamos a estar también compartiendo escenario con el primer trío del Ecuador de Jorge Aguirre. Así que es un show de unas 2 horas aproximadamente. Si es que nos emocionamos, tal vez nos vamos un poquito más. Así que están todos invitados, no se lo pueden perder. Esto es de este viernes 16 de abril a partir de las 19:30. Pueden encontrar las entradas de la venta en la plataforma de buenplan.com.es. Buscan el homenaje a lo nuestro y podrán disfrutar, acompañarnos y apoyarnos a nosotros, los músicos, artistas ecuatorianos, en este concierto. ¡Qué fantástico, Gabriela! La invitación está hecha, caramelos. Es imperdible este concierto. ¿Saben qué? Desde pequeñitos apreciar la música nacional nos va a dar nuevos valores agregados, de sentir identidad, de amar nuestra patria. Así es que vamos, vamos al concierto del Grupo Diamante este viernes 15 de abril. Ya saben, tendremos música, la mejor música con los mejores artistas. Estamos quizá ya finalizando este programa de sueños, pero Jefferson tiene algo especial para nuestros invitados, una pregunta que quizá cierre con luz y colores esta charla que ha sido tan importante y tan llena de amor. Jefferson, te escuchamos, corazón. Pregunta para todos nuestros invitados. ¿Qué mensaje final les dejamos a nuestros amigos y amigas para que nunca dejen de soñar? ¿Te parece? Vamos con Danielita. Dani, querida, te escuchamos. Bueno, gracias por tu pregunta, Jefferson. Y yo, lo que yo les diría a los futuros soñadores es que nunca se rindan y que se arriesguen a cumplir sus sueños. Que toda la vida va a haber altibajos, pero siempre se van a sentir felices de haber cumplido lo que siempre han querido. Y que del tamaño de sus sueños serán sus logros. Eso es lo que yo les diría a todos y nunca se rindan. ¡Qué genial! Ah, tenemos una pregunta, Cianita. Te escuchamos, Ciani. Dani, cuéntanos, ¿qué sentiste al ir a otro país a cumplir tus sueños? Cuéntanos. Bueno, la verdad para mí viajar a otro país al principio fue muy emocionante, pero en el transcurso sí se tornó un poco muy difícil. Pero al final las circunstancias me hicieron entender que para cumplir mis sueños tengo que hacer muchos sacrificios, y de los cuales fue alejarme de mi familia, de mis amigos, de todo lo que estaba acostumbrada a hacer y a cambiar totalmente mi vida. Pero agradezco mucho a Dios porque si no hubiera sido por esta experiencia, no hubiera sido la persona que soy ahora. Muchas gracias, Dani. Es muy hermoso lo que nos cuentas. Así es, mi Dani, qué hermoso y qué sacrificio de amor más grande por un sueño. Maguita querida, tenemos palabras finales para nuestros caramelitos. Sí, bueno, primero agradecerles por el espacio. Como les decía, me parece muy importante que se pueda abrir la comunicación así, justamente con personas que significan un modelo a seguir para estos pequeñitos que nos han guiado el día de hoy y que lo han hecho muy bien y que no se rindan. A veces parece que los sueños son muy difíciles de cumplir, a veces parece que todo nos sale mal, que todo se pone en contra. Pero, como dicen por ahí, mientras más oscuro está, más pronto va a salir el sol. Entonces, todo lo podemos y trabajamos justamente para poder hacerlo todo y lo van a lograr. Todo lo que quieran hacer en la vida lo van a lograr. Y, bueno, robarles igual un momentito para desearle un feliz cumpleaños justamente a la motivación de mis sueños, a mi chiquita. Cumple 8 años el 14. Ya se me está haciendo una señorita. Entonces, sin ti no sería lo que soy, la mamá universitaria militante que soy. Gracias por permitirme ser tu mamá y aprender y cumplir los sueños a tu lado. Gracias a ustedes también. Ay, no, a ver, qué hermoso cerrar con estas lágrimas de alegría en nuestro programa, Maguita, qué bello. ¡Que viva la cumpleañera! Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños, querida. Sol. Eso, tienen que cantarlo. Feliz cumpleaños a ti. ¡Bravo! Yo escucho, mamá. ¡Que viva nuestra hermosa cumpleañera! ¡Feliz cumpleaños, mi corazón! ¿Cuáles son los sueños de Solecita? Estamos cumpliendo ya años y en cada año hay que cumplir un sueño y un deseo. ¿Cuáles son los sueños de mi hermosa Sol? Para mí los sueños es algo muy bonito que se quiere alcanzar, como ser periodista como mi mamá. Y seguro vamos a tener en futuro una preciosa periodista que va a guiar con muchísima certeza la comunicación. ¡Feliz cumpleaños, mi corazón! Y con los sueños de los niños. Gracias. que seguimos nosotros caminando para ser mejores personas. Vamos a ver Jefferson, los sueños de Jefferson con su mensaje final. Mi sueño es ser un gran futbolista y periodista. Muy bien, yo creo, mi hijo, que a futuro usted va a representar como tiene que ser el fútbol ecuatoriano. Si Ani tiene ya sueños conquistados, porque tiene un carisma increíble, pero vienen más sueños por construirse, mi corazón. ¿Qué va a soñar, si Anita? ¿Cuál es su mensaje final? Primero comienzo con mi mensaje. No lo duden, no tengan miedo. Hoy demos el primer paso hacia nuestros sueños. Soñar es difícil, cumplirlos es un reto, y hacerlo realidad es una meta. Yo decido soñar en ser una gran empresaria y que viajaré a todo el mundo para cerrar negocios y conocer empresarios muy importantes para que mi producto esté en todo el mundo. Muchas gracias. Y antes de seguir, quisiera hacer una pregunta a Gabriel. Gabriel, dinos, ¿a qué quisieras decirles a todos esos niños que quisieran ser cantantes? Algo de motivación. ¿Qué quisieras decir? Claro que sí, como les comentaba, muchas gracias, más que nada, Siani, por la pregunta. Me gustó mucho tu carisma. Bueno, les puedo decir a los chicos eso, que a veces, y en general a todos los niños, para cumplir sus sueños, a veces también necesitamos tener una guía, ¿no? Porque a veces uno como niño tiene una imaginación, como era mi caso, bastante extensa. Entonces, a veces necesitamos un poco aterrizar estos sueños, ¿no? Para que podamos ir alcanzándolos de poco. Para esto creo que es a veces bueno la guía de nuestros hermanos, de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestros amigos, para poder direccionarlo muy bien. Y claro, a todas las personas, a todos los niños que les guste este mundo de la música, el mejor consejo que les puedo dar es que tengan perseverancia. Porque una vez que empiezan esto van a darse cuenta que es muy bonito y que todo esto vale la pena. Gracias, gracias, mis caramelos hermosos. Estamos despidiendo este programa, un programa que está lleno de sueños, de magia, de muchas historias y anécdotas de nuestros invitados, que son ahora inspiración de muchos de nuestros niños, de muchas de las personas que tienen la bondad de escucharnos. Realmente las historias de vida nos motivan muchas veces a seguir caminando en nuestros sueños. Por supuesto. Y yo quiero hacer aquí un mensaje chiquito final y abrazar con extremo amor a nuestras maravillosas maestras en el equipo de Mamá Universitaria, en la producción y también en el equipo que nos apoya en este proceso. Están bellas maestras a las cuales abrazamos, y a todos nuestros maestros, a los profes, aquellos que nos dejan como siempre su huella de amor. Gracias. Gracias, porque son soñadores y están generando una semilla de sueños. Muchísimas gracias. Así es que ahora sí creo que estamos despidiendo este programa de sueños, porque, por supuesto, seguimos soñando por conquistar más metas. Así es que estamos yéndonos, como siempre, entre libros y pañales. Somos Mamá Universitaria. Para despedirnos, antes de irnos, por supuesto, les recordamos el concierto online el día viernes 19 con Grupo Diamante. A las 19:30, en un homenaje a lo nuestro. Adquiere tus entradas en buenplan.com.es. Por supuesto, nos despedimos con un tema musical de este maravilloso grupo que hoy nos ha acompañado. Un beso grande a todos nuestros invitados, un beso a toda la audiencia que nos acompaña, y nos vamos a ver muy pronto con un tema también lleno de amor y de caramelo. ¡Hasta la próxima! ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Sí que tienes dudas, ¿eh? Un poquito. Pues ponle oído a Mamá Universitaria. Habla la gente. nuestro nombre, guambrito del alma, con una oración. Ya.